vienen los famosos. Dale. Hola, soy Leo, yo escucho La Batalla de los DJ número 27. Con Cairo tuvimos mucha noche de fiesta y le mando un cariño muy grande. ¿Qué dijo Macri? DJ Cairuz, yo no sé en qué te has convertido, pero yo creo en La Batalla de los DJ número 27 y en una Argentina feliz. ¿Qué dijo la Mole Mole? ¿Querés más? Pone cuarteto, culiao. Dale, vieja, dale. ¿Qué dijo Santiago del Moro? DJ Cairuz, como siempre, intratable. Estás escuchando La Batalla número 27. ¿Qué dijo Rodolfo de Paoli? Lo vivís, lo sentís, lo gozás, lo disfrutás. La Batalla de los DJs número 27. DJ Cairuz, el mejor. ¿Y qué tal te pareció? Muy buena, pinta. Pero pará, flaco. Además de los famosos, está la gente que solo quiere bailar. A subir el volumen. Aquí está la fiesta Mixer Zone que mueve al mundo. Esta es La Batalla. La Batalla 27. Presentando al rey de las batallas. Miren a ver si pueden con esta. Suénalo. Batalla 27 de los DJ. Una cuenta regresiva pa' ponerte ok. La buena mezcla va a romperte la cabeza. Como siempre, Cairo, amando de esta. Vía libre las mujeres, wow. Vía libre las solteras, wow. Trao, un chiqui fiesta. Dale que nos fuimos con esta. Batalla 27. DJ Cairuz in action. I'm in vivo. Sube el mic, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra, tra. Ahí es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Ahí es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra, tra. Ahí es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Ando buscando una nena pa' bailar, ando buscando una nena pa' gozar, ando buscando una nena que quiera, trago, punchi, mami, gozadera, que no pregunte y que se vaya hasta afuera, que no pregunte y que se vaya hasta afuera, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Su entrada,

no es igual. Porque ya no es igual. Porque no me puedes olvidar. Lo que sentías conmigo, con él tú no lo sentirás. Y llorando en su cama tú te recordarás. En tu cama ya no hay nada de más. Sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor y te vas sin decir.

mire tra, tra, tra por detrás. Se ponen a bailar. Solteras se ponen a bailar. Esto para los solteros que salen de lunes a lunes. Baby shampoo. Baby shampoo. Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Ella es una guacha tramposa, te bailo, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas. Es una guacha tramposa, te bailo, te mueve, te apoya con toda esa cosa. Y dice: Baby shampoo, baby, baby shampoo. Baby shampoo, baby, baby shampoo. Baby shampoo, baby, baby shampoo. Yo le doy, le doy, le doy de tomar. Baby shampoo, baby, baby shampoo. Baby shampoo, baby, baby shampoo. Baby shampoo, baby, baby shampoo. Yo le doy, le doy, le doy de tomar. Ella se me pone celosa, bien loca. Yo sé que champagne la pone mimosa. Ella se me pone loca, atrevida, le gusta la noche, le cabe la gira. Que siga la noche porque ella quiere más alcohol, quiere descontrol. Y no le prenda la noche porque ella quiere más alcohol hasta que salga el sol. El que no levanta la mano le compra chupa la mina en el boliche. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia te dije! ¡Ahí va! Y que esto es un samba. Suban en el party que esto es un samba. DJ Gio, pega y pega, fuerte. Cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien. Todo el mundo sabe que esta noche pa' beber. Colombiana con biche, la cachaca en Brasil. Se pusieron a beber, pero ella quiere champagne. El champagne la puso loca. Ea, ea, conmigo lo que te toca es pasarla bien. El champagne la puso loca. Ea, ea, conmigo lo que te toca es pasarla bien. Pues shake, shake, ya se tomó un tequi. No quiere dulce, plan B como candy. Le tiene un piqui, piqui, es una mami. Tumba la casa y se adueña del party. Le da, da, da, da, da, da, da. Cuando se va, va, va, va, va, va, va. En el alcohol, en el alcohol, sube el calor. Dame un trago que quiero yo. Tú quieres que sean dos. Yo sé lo que quieres tú. Tu mirada dice shampoo. Cuando se apaga la luz, el champagne la puso loca. Ea, ea, ea. Conmigo lo que te toca es pasarla bien. El champagne la puso loca. Ea, ea, ea. Conmigo lo que te toca es pasarla bien. Si tenés un amigo cornudo, abrázalo fuerte. Si tenés un amigo gobernado, levantá la mano. mandado. Cumbia mi negra, cumbia, cumbia mi negra, cumbia. Hay que levantar las manos arriba y dice: págale la ronda a la fiestera, donde están las solteras que las quiero ver meñar. Págale la ronda a los fiesteros que vinieron de trampa y se van a separar. Y si te cruzo, no te conozco. Y el que come callado, come dos veces. El que come callado, come dos veces. El que come callado, come dos veces. El que come callado, come una vez. Cumbia. Yo quiero una guacha fiestera, sí. Yo quiero una guacha fiestera, sí. Yo quiero una guacha fiestera, butaquera y que le guste el alcohol. Yo quiero una guacha fiestera que fume, que tome, tenga buen toto. Que se saque la ropa, baile como loca y que tenga buen toto, toto, toto. Mueve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, viene al tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Acá estamos como queremos, a todo ritmo tomando a pleno. Acá estamos como queremos, fumando un fino, tomando a pleno. Mueve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, vene al tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Mueve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo, vene al tuje para abajo, sacude, cude, cude el tuje para abajo. Y aquí no hace palma, le hace de remisa la guacha. Luciano, vamos a romper la pista. El boliche, levanta las manos arriba. Ahora mami, sacude, sacude, sacude, tiki tiki tiki, sacude, sacude, sacude. Ahora mami, ahora mami, dale que mueva esa cola. Esa cola. Nota. Que mene la cola, que mene la cola, que mene la cola, cola, cola, que mene la cola, que mene la cola, que mene la cola, cola, cola. Mover la cinturita como si fuera batidora, mover la cinturita como si fuera batidora, mover la cinturita como si fuera batidora, la promotora, la promotora. Hoy me la doy en la pera. Que se sienta el poder en la bigote Catamarca. ¡Vamos, Rafael Gusto! ¡Me la doy en la pera! ¡Llegamos los fiesteros! ¿A dónde está la más fiestera? ¡Mula, mula, mula, mula, bimba! ¿A dónde está la más fiestera? ¡Mula, mula, mula, mula, bimba! ¡Quiero que te muevas, chiquita! ¡Mube! ¡Sí! ¡Quiero que te muevas, chiquita! ¡Mube! ¡Sí! ¡Quiero que te muevas, chiquita! ¡Mube! ¡Sí! O relógio marca as 11, elas vêm me visitar. E tumba la catumbi, tumba tá, tumba, tumba. E tumba la catumbi, tumba, tumba, tumba. E tumba la catumbi, tumba, tel, tel, tel, tel, tel. E tumba la catumbi, tumba, tel, tel, tel, tel, tel. E tumba la catumba, la catumba, la catumba. Abajo. Tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo, tereo. El que no levanta la mano, no cuida al hijo y la mujer sale a bailar con otro. Así que...

Caluz. Yeah! Batalla 27, la original. Vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí.